que tiene mi cielo se está borrando. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando. Y aunque yo quiera que no se vaya, ya es mi destino jamás mirarla. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va cubriendo. Y aunque yo quiera que no me deje, ella se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va cubriendo. Y aunque yo quiera que no me deje, ella se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? Ándale, dame un besito para acabar mi tormento. Es que en tus besos hay calma y alivian con su calor. Toma mi corazoncito, abrígalo junto al tuyo. Quiero quiero llenarme de orgullo sabiendo que estoy cerquita de ti. Toma mi corazoncito, no lo dejes ni un momento. Solo tú puedes curarlo y hacer que se vaya todo mi mal. Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienes, lástima que tengas dueño. Qué pajarillo es aquel que canta en aquella lima, anda dile que no cante, que mi corazón lastima. Pajarillo es aquel que canta en aquella sierra, anda dile que no cante, que espere a que yo me muera. En una cajita de oro, miren lo que llevo dentro, llevo amores, llevo celos y un poco de sentimiento. Pajarillo es aquel que canta en aquella sierra,

cariño de mi alma. Ya no quiero que me hagas sufrir, por tus besos yo pierdo la calma, sin tus besos no puedo vivir. Estrellita que alumbras mi vida, no me pagues con esa traición. Si me faltas soy barca perdida, si me faltas me muero de amor. Yo las noches las paso soñando, me revela que estás junto a mí. Y los días los paso esperando el momento de estar junto a ti. Estrellita que alumbras mi vida, no a mis noches le das su esplendor. Si me faltas soy barca perdida en los mares de la decepción. Paso soñando, me revela que estás junto a mí. Y los días los paso esperando el momento de estar junto a ti. Estrellita que alumbras mi vida, a mis noches le das su esplendor. Si me faltas soy barca perdida en los mares de la decepción. quieras amarme. El jardín que era tuyo está en ruina. Es inútil que enciendas la mano, porque puedes clavarte una espina. Tú mataste aquella pasión loca, aún recuerdo cuando te quería. Ya no quedan besos en mi boca, tú dejaste la jaula vacía. Ya lo ves como todo se acaba, hasta yo que te quise me olvido. En tus rejas mil veces cantaba, nunca supe que me habías oído. Aquella pasión loca, aún recuerdo cuando te quería. Ya no quedan besos en mi boca, tú dejaste la jaula vacía. Ya lo ves como todo se acaba, hasta yo que te quise te olvido. En tus rejas mil veces cantaba, nunca supe que me habías oído. No es vida, ya mi amor se me fue. Es un martirio en mi soledad. la vida se me está acabando. Me estoy muriendo poco a poco de dolor. Diosito santo, no me dejes morir. Hazme el milagro que te voy a pedir. Dame licencia de volver a mirarla, de estrecharle en mis brazos, de besar su frente por última vez. Diosito santo, no me dejes morir. Hazme el milagro que te voy a pedir. Dame licencia de volver a mirarla, de estrecharle mis brazos, de besar su frente por última vez.